viene que me voy. Llegó la nena, llegó el bombón de chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón de chocolate, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón de chocolate, bueno, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete, mate, que mate, es su sabor. Llegó la nena, ¿qué? Llegó el bombón, llegó el bombón de chocolate. El chocolate, suavecito, sí. Bate que bate. ¡Eso! El chocolate.